insistiendo en mi lamento, siempre muriendo de sentimiento. Que estoy buscando aquí, que estoy tratando así. Buscamos qué comer. Tratando de dar encanto, siempre parchando desde mi canto. Te estoy buscando aquí, te estoy esperando a ti. Buscamos donde dormir y te llevo a los viejos tiempos de amor en cada esquina. Retrocedo.